Mone, que lleva adelante este espacio cultural extraordinario ahí en La Rioja. Pero nosotros vamos a hablar porque se va a presentar un documental. Escuchen el nombre, Federal, Entre Ríos y Chamamé. ¡Qué hermosura! Si habré ido al festival ahí, vamos a hablar con Lucas Rosales para hablar de este tema. Lucas, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, buen día. Un gustazo hablar con vos. Un abrazo para vos, para toda tu oyentada de Mañanas del Sur, de esta hermosa concordancia, una hermosa mañana, che. Qué lindo, qué linda. Ahí está, bueno, ya como arrancaste me haces grata la nota, así que es un gustazo, Lucas, tenerte en el programa para hablar del documental, pero también para hablar de Chamamé un poco. Pero, ¿qué te parece, hermano? Uh-huh. Primero y principal, bueno, agradecerte por este llamado, porque, bueno, es una alegría conversar con vos. Y bueno, y contarte que hoy en Aradú vamos a estar haciendo el estreno del documental Entre Río y Chamamé, bien como dijiste recién, de nuestra hermosa música del litoral, ¿no? De nuestra música identitaria, de nuestras raíces, de nuestra cultura. Bien. Así que bueno, vamos a estar compartiendo a partir de las 20:30 ahí en calle La Rioja. Creo que es 462, si no 468. 468, bueno, hay perfecto. Un pasito más. 468. Lo vas a encontrar porque es un lugar hermoso. Hace poquito estuve ahí mirando justamente una peli. Así que esta noche voy a andar y te voy a conocer, Lucas. Bueno, va a ser un gustazo, Pablo, encontrarnos, compartir un momento. Bueno, si me permitís contarle un poquito a la gente, este documental sí. Fue filmado en febrero del 2009. Mirá. Iba a ser mi segundo documental, el primero es Cacho, que fue editado allá por el 2007. Mirá. Y bueno, por cosas de la vida quedaron, ¿viste? Fue filmado en un formato que es mini DV, un formato hogareño, digital, ¿viste? Chiquito. Bueno, con mucha humildad, pero con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucho amor por nuestra música. Y bueno, fue quedando, bueno, yo fui haciendo otros laburos, otras realizaciones, ¿no es cierto? Bien. Y finalmente, en febrero de este año, bueno, agarré eso que parecía un rompecabezas en la edición, en el montaje, le pude dar forma a un trabajo que, bueno, que quedó con el nombre que ya conocemos. Perfecto. Y desde febrero en adelante, bueno, buscando espacios, lugares, y Arandú me abrió la puerta, y un alegrón para mí también que sea el estreno en mi querida Concordia, porque yo soy concordiense, hermano. Qué grande, Luca, bien ahí, ¿eh? Luca, y surge en torno a lo que es el festival, ¿va por ese lado también? ¿O cómo lo orientaste? Primero, ¿cómo surge aquella génesis, ¿no? Cuando va a arrancar y te empieza a trabajar en la cabeza el hecho de armar un documental. Mira, lo primero que tengo que decir es que yo tengo uno de mis mejores amigos, un hermano de la vida, el Loco Massa, Cristian Rodríguez, que es nacido y criado en Federal, y bueno, en su preadolescencia se vino para Concordia. Acá nos conocimos, nos hicimos muy amigos y fuimos un par de veces al festival. Pues me decía, loco, tenemos que ir al festival del Chamamé, no sabés lo que es eso. Y realmente fue una locura total conocer no solamente lo que es el chamamé ejecutado en vivo, sino lo que es ese camping hermoso, la gente bailando, no, la lo alegría, que genera, lo que genera, que ¿no? Que fuiste, lo que se genera en ese lugar. Y bueno, muchos años después, ya viviendo en Buenos Aires los dos, surgió la idea, le digo, loco, tenemos que hacer un documental de eso hermoso que pasa ahí en Federal, de esa música, de esos momentos, de esos lugares. Así que lo concretamos en febrero del 2009. Y bueno, como te digo, los registros quedaron ahí, ¿no? Parecía que iba a ser algo, porque muchas veces yo siempre lo cuento, ¿no? Siempre no, pero cuando se me da la oportunidad lo cuento, en el mundo del documental, en este género, ¿viste? El hermano menor, como le dicen algunos, del cine, muchas veces los proyectos quedan truncos, porque uno no puede controlar toda la situación, porque determinadas situaciones ocurren y bueno, ¿qué pasa? Pasa en el documental, te puede pasar que el laburo finalmente quede ahí, ¿no? Bueno, no fue el caso y hoy lo vamos a estrenar, así que te espero a vos, te espero a toda tu linda oyentada, la verdad que te felicito por el programa, por el laburo que haces, hermano. Escúchame, te pregunto, ¿no? Empezaste a recopilar muchas imágenes y ¿sabés lo que te quiero preguntar? Es, ¿empezaste a hablar con la gente? Porque yo he ido varias veces y a mí me genera eso, ¿no? la gente entra como en un ambiente extraordinario que es esa fiesta del chamamé, y toda la gente que por ahí son heterogéneas, diferentes ambientes que se congregan ahí, y la verdad que es loco explicarlo a eso, ¿no? No, es como decís vos, es difícil explicarlo, es como una vivencia, viste, lisérgica, ¿no? No, es muy lindo. Mirá, yo tengo registradas 9 horas, 9 horas, son 9 casetitos, viste, de mini DB. Tengo un gran registro, quedó un medio metraje documental finalmente, con mucho material para seguir explotándolo, porque realmente quedó un material fascinante. Uh-huh. Así que no pretendí hacer una síntesis, sino lo que vamos a ver esta noche es un recorte, ¿no? Bien. Es un pedacito de todo eso que se vivenció. Uh-huh. Lucas, y aprovechando, vos sabés que a nosotros nos interesa mucho lo que es el arte audiovisual. Siempre tenemos y congregamos e invitamos a realizadores, y por eso es un gustazo tenerte. Y esperemos en algún momento hasta charlar en vivo, porque es un momento complejo para los realizadores por la situación y los recortes que hay. Contanos un poquito de vos. Un día dijiste, vamos a ir por el lado del cine. ¿Cómo es tu historia? Surgió hace varios años, Pablo. Bueno, vamos a encontrar el momento, porque la verdad que a mí me encantaría, pero bueno, por unas cuestiones no se pudo concretar, estaría en vivo, pero ya lo vamos a hacer, hermano. Sí. A ver, esto surgió hace varios años. Yo me formé, egresé en la Escuela de Cine de Avellaneda, en la escuela, el IDAC, Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, que es una escuela municipal, pero con mucha exigencia, concursada de lunes a sábado y con tesis de egreso. Y mi tesis se llama La Huella y el Espejo. Está filmada acá, gran parte, porque la filmé en lo que es la colonia Curbelo, colonia Walter Moss, que son acá en los alrededores, en las afueras de Concordia, General Campos, San Salvador, que es donde se asentaron mis bisabuelos. Inmigrantes, rusos judíos, provenientes de lo que hoy conocemos como Ucrania, pero en su momento fue el Reino de Rusia. Así que bueno, este ya cumple ahora, el mes que viene cumple 10 años. Ese fue uno de mis documentales. Mi primer documental fue Cacho, 2007. Después hicimos un laburo que se llama A la Plaza el 24, en el 2012, que es un recorrido en la Plaza de Mayo, el 24 de marzo, con mis gurises más grandes. En ese momento eran chiquitos, pero bueno, charlando con familiares desaparecidos, captando imágenes, momentos de esa marcha en particular, todo lo que pasaba alrededor y dentro mismo de la marcha. En el 2013, porque soy un amante de carnaval, de la murga, del corso, un felirés de Dios Momo, hicimos Una Noche de Carnaval con los Quitapenas, que es un recorrido con la murga Quitapenas de la Capital Federal, en el colectivo, recorriendo, viste cómo hacen con los colectivos naranjas, recorriendo los corsos. Bueno, 2014, La Huella del Espejo. 2015, quizás lo tengas por ahí, el documental Pasarela, un artista sin punto ni final. Hablando sobre nuestro querido Nicolás Pasarela y su obra en momentos... En momentos tan difíciles, ¿no? Como fue la dictadura, que él siguió pintando, siguió esculpiendo, siguió dibujando. Así que está basado en eso. Y bueno, y hoy este estreno que voy a compartirles, estoy realmente muy feliz y muy agradecido con vos, hermano, realmente por este llamado, ¿viste? Esta charla que, bueno, nada, lo que vos quieras saber, lo que tengas ganas de conversar acá a disposición, y te espero hoy en la Arandú a la noche, obviamente. Seguro, ¿no? Ahí quédate tranquilo que nos vamos a una vuelta, si son gente amiga, el Negro Salamone siempre anda por acá. La última vez también fuimos por una realización de gente de Concordia, la verdad que buenísima, la película auténtica ahí de Juan Menón y todo el equipo de producciones del sur, que le mandamos saludos también. Te pregunto, ¿el realizador siempre anda con su cabeza armando dramaturgia y armando trabajos? ¿Estás trabajando ahora, abocado a algún proyecto, Luca? Sí, estoy en un par de... enroscado en un par de historias, pero todavía muy muy incipiente, así que, viste, para no quemarlo, sino porque todavía está ahí tan verde que no quiero decir mucho, pero bueno, te prometo que que quizás lo anunciemos en tu programa. ¿Verdad? Genio, genio. Bueno, acá la puerta abierta. Luca, te pregunto esto sin ánimo de ir abajo con la nota, pero es una realidad. ¿Te preocupa el escenario que hay? Porque yo sé que los realizadores muchas veces son autogestivos y se la rebuscan y buscan y son muy creativos y eso está genial, pero a veces el acompañamiento del Estado para algunas cuestiones o el mismo para espacios culturales como Arandú, y hoy está medio cortado todo. ¿Te preocupa este escenario? ¿Hiciste un análisis de eso, Luca? No, sí, pero me preocupa, me amarga y me da bronca, digamos, ¿no? Porque, digamos, vivimos en un país donde la cultura es parte de nuestro acervo nacional, seguro, es parte de nuestra característica, digamos. Argentina es conocida en todo el mundo por su cine, por su teatro, por su música, por su literatura, ¿no es cierto? Por sus pintores, tenemos, ¿me entendés? Así que sí, pero bueno, digamos, o me quedo puteando en mi casa, o bueno, salgo y muestro lo que tengo, y nada menos que con una cuestión cultural, con una cuestión de nuestras raíces, nuestra identidad, que es lo principal que se está atacando en este momento. Yo la verdad que, me parece que es momento de salir a defender lo nuestro, nuestra cultura, nuestro arte, como también hay que salir a defender los comedores populares, como también hay que salir a defender la salud, la educación, pero bueno, nada, la verdad que sí, es un momento, pero es un momento de resistencia, sí, ¿no? Son momentos donde se nos pone a prueba también como sociedad. La cultura siempre es una de las patas de la resistencia ante cualquier conflicto. Luca, te pregunto también, ahí no hiciste un recorrido por tu carrera y tu obra, ¿hay posibilidad a través de plataforma o de algún canal para poder disfrutar de tu material que quieras contarnos? Sí, Lucas Gastón Rosales, mi nombre completo en YouTube, están mis 6 documentales. Bien. Y bueno, y algunas cositas más, algunos registros más ahí que son audiovisuales, digamos, ya no tienen el formato documental. Uh-huh. Sí, encantado de poder compartirles, bueno, y como siempre, laburando, como dijiste vos, ¿no? La figura del realizador, integral, ¿no? Ahí está, desde que escribís el laburo, agarrás la cámara y haces el montaje, pero bueno, también apostando a lo colectivo, ¿no? Siempre con gente amiga, con quien pueda colaborar. En este caso, en aquel momento fui con Cristian Rodríguez y con Diego Sepúlveda Federal, con quienes pudimos hacer este laburo que hoy estrenamos. Perfecto. Luca, esperamos seguir en contacto. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo, te chumeo, ya que estamos un micro de cine y de documental. Primero lo hizo un realizador, Cesario Ortiz Pereira, y después un histórico del cine como el doctor Jorge Mario, también acá en el programa, así que sabés que nos encanta esta temática y esperemos mantener en contacto para seguir hablando de esto. Pero me encantaría, loco, porque el cine documental es un arte que es muy interesante, despierta conciencias, nos hace encontrar con mundos por ahí no tan conocidos. Sí. O sea, hay mucho material del cine documental para conocer, investigar ahí, ¿no? Bucear un poquito. Tenés, así que encantado, hermano. Luca, tenés, totalmente. Mirá cómo me entusiasmás en la charla, Luca. Bueno, pero está buenísimo. Generaste referente de acá, vos sabés que el otro día tuvimos una charla con Néstor Frenkel, que también es realizador de documentales, y por un trabajo que había hecho con los premios para los medios de comunicación, me pareció sumamente brillante el documental. Generaste referente de realizadores de documentales, Luca, que nos puedas contar para después. Sí, claro. Uno de los primeros, me parece, es Raimundo Gleiser, ¿no? Está, un documentalista que hizo, Si no trabajo me mata, si no trabajo me mata. Sí, un grosso. La revolución, ¿cómo es la revolución? Ay, no me acuerdo el nombre, es un laburo que hizo en México también, muy, muy importante. Bueno, él es un documentalista desaparecido. En la puerta de la Asociación Argentina de Actores en mayo del 76. Después, en más contemporáneos, me gusta mucho el laburo que hace Birna Molina y Ernesto Ardito, que han hecho documentales que, por ejemplo, uno se llama Raimundo, en homenaje a Gleiser, otro documental que se llama Moreno, Eduardo Coutinho, de Brasil, También me parece eso, es un por ahí va la referencia. Sí, sí, esos son algunos de los que, ¿no? Si nos ponen, bueno, Werner Herzog también, ajá, que así como ha hecho cine de ficción, ha hecho unos documentales muy lindos. Bueno, es una, vos decís Nicolás Herzog, el que hizo el realizador de acá de Concordia. No, Nicolás Herzog es un capo, es un amigo. No, digo Werner Herzog. Ah, te entendí mal, perdón, Luca. No, pero la verdad que ahora que lo mencionás, Nicolás, también, la verdad que es alguien también a quien admiro, que conozco hace muchos años, compañero de allá de la Escuela Borges, y también está haciendo un hermoso laburo, y con gente de Concordia, con gente de acá también. Qué lindo. Sí, es un amigo. Mencionémoslo también, lo mencionaste a Juan Menoni, así que también... lo conozco hace muchos años, le mando un abrazo. Sí. También hay gente acá que la está laburando, Sin duda. El caso de Nico, que le está yendo muy bien. Bueno, Juan, a Mario Manteca, a Martínez también. Está, bueno, hay mucha gente. El doctor Mario también, claro, que lo he conocido cuando empezamos a hacer un laburo hace muchos años, que bueno, también quedó ahí, que ojalá se pueda terminar. Qué hace lindo. Muchos años, en los 90, lo fuimos a visitar, me acuerdo, para hacerle algunas preguntas. Mirá qué bueno, mirá qué lindo, fue columnista mucho tiempo del programa. Che, Luca, dejamos abierta esta charla para seguirla en otro momento que te pueda venir en vivo, y yo te prometo que te espero con mate. Eso es una promesa. Qué lindo. Y charlamos. Viste que ahora estaba mirando, mirá vos qué casualidad, el documental ganador del Oscar, justo hablaste de Ucrania, tiene que ver con Ucrania y el rol de los periodistas. Mirá vos qué casualidad hablar de documentales hoy, ¿no? Pero bueno, esta noche una oferta extraordinaria para un documental acá en Arandú. Che, muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por el espacio. Te mando un fuerte abrazo. Espero que nos volvamos a encontrar ahí en tu estudio, en vivo, por supuesto. Mate de por medio. Y la verdad que tenemos un montón de cosas para conversar, un montón de cuestiones para abordar y, bueno, compartir con toda tu oyentada, loco. Perfecto, me encantó. Luca, me encantó tenerte en el programa. Te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, gracias. Ahí está.